Bienvenidas y bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la octava fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol. Unión arrancó mejor, pero Racing pegó primero. Después, aprovechó el hombre de más por la expulsión de Luna Diale y ganó con autoridad por 3-1. En la noche de Santa Fe, la Academia ganó y se prende en la zona de los de arriba. Así vio el partido su delantero, Gabriel Auche. Metimos el gol en momentos justos, después nos quedamos con uno más. Por momento insistimos demasiado en tener la pelota y no atacarlo. Y sabíamos que en alguna contra podía llegar a generar una falta, algún desdoble. Bueno, se empataron. Una bronca bárbara porque sabemos que es algo que hay que mejorar. No dar ventaja al rival y más cuando estás con uno más. Pero bueno, el equipo se repone, eso es lo importante. Y después termina ganando bien el partido de manera contundente y bueno, tratando de siempre ir para adelante. Arsenal necesita sumar para quedarse en la liga y viene en franca remontada. En Sarandí despachó bien a un Tigre que se cae cada vez más por 2-0 y los 3 puntos son de oro para los del viaducto. Analiza el triunfo su creativo Felipe Peña Viafore. Creo que el entretiempo nos vino bien para organizarnos y para el segundo tiempo salir con todo, porque la verdad que necesitábamos ganar el local, era algo que se nos venía esquivando. Y como lo vengo diciendo, nosotros estamos dando todo por Arsenal, queremos que Arsenal se quede en primera, sabemos cuál es el objetivo. Así que creo yo que nos merecemos tanto nosotros como la gente este triunfo. Platense rompió la racha y pudo ganarle por 1-0 a un Defensa y Justicia que de este modo pierde la chance de subirse a la cima del campeonato. El Calamar ganó por primera vez en el torneo con gol de Nicolás Cerveto. Sentíamos que estábamos en deuda porque no habíamos podido ganar acá de local. Y bueno, hoy se dio y estamos felices con el triunfo que nos sirve para ir 2 semanitas ahora a preparar lo que viene y descansar la cabeza. En Mendoza, el fútbol heavy se escucha en Radio Cuyum, FM 89.3. Independiente 2, Colón 2. Y en el partido, penales, polémicas, la acción de juego más absurda de las últimas décadas, con Golza agarrando la pelota con la mano en el área mientras estaba en juego, expulsión de Gorosito por pedido propio y empate agónico del Zabalero, que dejó al rojo sin DT luego de la salida de Stilitano. Sí, un partido de locos y el propio Golz que explica la macana que se mandó. Voy en la cabeza ya con la que la voy a agarrar, justo la mueve Nacho y la agarro. No había sentido el silbato tampoco, por eso fui y la llevé, porque es una jugada que siempre hacemos. Y me da bronca porque no estamos en condiciones de regalar este tipo de cosas, más en la situación en la que estamos. Pero bueno, uno se tiene que hacer cargo, soy bastante grande como para asumir el... Sí, fue error mío. En un partido bastante pobre, Atlético Tucumán fue un poco más que Barraca Central, pero no cerró el partido mientras estaba 1-0 y el Guapo lo terminó empatando por gol de Facundo Mater. Hoy tuvimos la mala suerte que por ahí de un pelotazo frontal nos meten el gol por segunda jugada, así que a mejorar los errores que tuvimos y tratar de mejorar para poder hacer un buen partido a Boca. Godoy Cruz le ganó 3-1 a Belgrano en Mendoza sin ningún tipo de discusión. El Tomba fue más que el Pirata a lo largo del partido y con un buen juego de ataque y posesión se quedó con los 3 puntos. Así lo explica su delantero Salomón Rodríguez. Rival duro, creo que el equipo entró muy motivado y bueno, con la ayuda de la gente, el empuje de la gente, pudimos sacar esto adelante. En el primer tiempo suena Patán haciendo Guerrero de Luz. Después del entretiempo repasamos el resto de la octava fecha de la Liga de los Campeones del Mundo, acá en el Fútbol Heavy.